Sección 3 de La importancia de no hacer nada, de Oscar Wilde, traducido por Miguel Guerra Mondragón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Me has hablado del criticismo como parte esencial del espíritu creador, y ahora acepto plenamente tu teoría. Pero, ¿qué me dices del criticismo que no es parte de la obra? Tengo la necia costumbre de leer periódicos, y me parece que la mayor parte de la crítica moderna no tiene valor alguno. Así es también la obra creadora moderna. La mediocridad pesando a la mediocridad en la balanza, y la incompetencia aplaudiendo a sus hermanas. Es el espectáculo que la actividad artística de Inglaterra nos presenta de tiempo en tiempo. Mas, sin embargo, siento que no soy justo en esta cuestión. Por regla general, los críticos, hablo, por supuesto, de los de la alta clase, de los que escriben para los periódicos de 6 peniques, tienen mucha más cultura que los autores cuyas obras critican. Después de todo, esto es lo que teníamos que esperar, pues la crítica exige cultura infinitamente superior a la del creador de la obra. ¿De veras? ¡De veras! Cualquiera puede escribir una novela de 3 tomos. Lo único que necesita es una ignorancia completa de la vida y de la literatura. La dificultad que el crítico siente, imagínome, que ha de ser la de mantener un tipo o norma. Y toda norma es imposible donde no hay estilo. Los críticos mediocres están aparentemente reducidos a ser reporters de los juzgados de paz de la literatura, cronistas de sucesos de los criminales reincidentes del arte. De ellos se dice, a veces, que no leen por completo las obras que son llamados a criticar. No las leen por entero. Por lo menos, no debieran leerlas. Si lo hicieran, se convertirían en decididos misántropos, o, si me es permitido hacer uso de una frase de una bonita graduada de Newnham, decididos mujértropos por el resto de sus vidas. Ni es necesario. Para conocer la cosecha y calidad de un vino, no necesitamos bebernos todo el tonel. Debe ser completamente fácil decir en media hora si un libro vale algo o no. Solo 10 minutos necesitaría quien poseyese el instinto del estilo. ¿A quién se le ocurre vadear todo un tedioso volumen? Con uno probarlo es bastante. Más que bastante, diría yo. No se me oculta que muchos honrados trabajadores en pintura y en literatura se oponen a la crítica y la rechazan. Tienen mucha razón. Su obra no guarda relación intelectual alguna con la época. No nos ofrecen elemento nuevo alguno de placer. No sugiere rumbos nuevos de pensamiento, pasión o belleza. No debiera hablarse de ellas. Debieran ser dejadas al olvido que merecen. Pero, querido, perdona que te interrumpa. Paréceme que te dejas llevar demasiado lejos por tu pasión de crítica, pues, después de todo, tendrás que confesar, por lo menos, que es más difícil hacer una cosa que hablar de ella. ¿Más difícil hacer una cosa que hablar de ella? 1000 veces no. Ese es un gran error popular. Es mucho más difícil hablar de una cosa que hacerla. En la esfera de la vida real, eso es muy obvio. Cualquiera puede hacer historia. Solo un gran hombre puede escribirla. No hay forma de acción o emoción que no compartamos con los animales inferiores. Solo el lenguaje nos eleva sobre ellos o sobre los demás hombres. Lenguaje que es padre, no hijo del pensamiento. La acción, en verdad, es siempre fácil. Y cuando se nos presenta en su forma más agravada, por ser más continua, ¿cuál es la actividad? Se convierte simplemente en refugio de los que nada tienen que hacer. No, Ernesto, no me hables de la acción. Es una cosa ciega que depende de influencias externas y que es movida por impulsos cuya naturaleza desconoce. Es una cosa incompleta en esencia, por estar limitada por accidentes, ignorante de su destino, por estar siempre en desacuerdo con sus miras. Se basa en la pobreza de imaginación. Es el último recurso de los que no saben soñar. Gilberto, miras el mundo como si fuera una bola de cristal. Lo coges en la mano y le das vuelta a gusto de tu capricho. No haces sino escribir de nuevo la historia. El gran deber que tenemos con la historia es el escribirla de nuevo. Esa no es la menor de las tareas que aguardan al espíritu crítico. Cuando hayamos plenamente descubierto las leyes científicas que gobiernan la vida, veremos entonces que el hombre que tiene más ilusiones que el soñador es el hombre de acción. Él realmente no conoce el origen de sus actos ni el resultado de estos. En el campo en que creyó haber sembrado espinas, hicimos nuestra vendimia. Y la higuera que sembró para nuestro placer es más estéril que el cardo y más amargo. Debido a que nunca supo dónde iba, la humanidad ha podido encontrar su camino. ¿Crees entonces que en la esfera de la acción la mira consciente es una ilusión? Es peor que una ilusión. Si viviéramos lo bastante para ver el resultado de nuestras acciones, los que se llaman buenos quizás sucumbirían bajo negros remordimientos, y aquellos a quienes el mundo tiene por malos sentirían un noble placer. Cada cosa que hacemos pasa a la gran máquina de la vida, que pulveriza nuestras virtudes haciéndolas inútiles. O bien, transforma nuestros pecados en elementos de una nueva civilización, más maravillosa y más espléndida que las que han pasado. Pero el hombre es esclavo de las palabras. Se enfurece contra el llamado materialismo, olvidando que no ha habido mejora material que no haya espiritualizado al mundo, y que no pocos despertamientos espirituales hubo que no malgastasen las facultades del mundo en estériles esperanzas, infructuosas aspiraciones, o en vacíos o en obstaculizadores credos. El llamado pecado es elemento esencial de progreso. Sin él, el mundo se estancara o envejecería o palidecería. La curiosidad del pecado aumenta la experiencia de la raza. Afirmación intensa del individualismo, él nos salva de la monotonía del tipo. Rechazando nociones corrientes de moralidad, es alta ética. Y en cuanto a las virtudes, ¿qué son las virtudes? La naturaleza, nos dice Renan, se cura poco de la castidad, y quizá las lucrecias de la vida moderna deban su pureza, antes que a su vida inmaculada, a la vergüenza de la Magdalena. La caridad, como hanse visto obligados a reconocerlo muchos de cuya religión forma parte, crea una multitud de males. La mera existencia de la conciencia, esa facultad de la cual la gente charla tanto hoy en día y de la cual está tan ignorantemente orgullosa, es prueba de nuestro desarrollo imperfecto. Ha de convertirse en instinto antes que seamos puros. La abnegación es simplemente el método por el cual el hombre impide su progreso. Y el sacrificio es el renacimiento de la mutilación del salvaje, parte de aquel viejo culto del dolor que es factor tan terrible en la historia del mundo que aún hace sus víctimas día tras día y que tiene sus altares en la tierra. ¿Virtudes? ¿Quién sabe lo que son las virtudes? Ni tú ni yo lo sabemos, ni nadie tampoco. Para bien de nuestra vanidad, matamos al criminal, que, si le permitiéramos vivir, podría demostrarnos cuánto hemos ganado con su crimen. Para bien de su par, el santo marcha a su martirio. Se le evita el espectáculo horrible de su cosecha. Gilberto, estás dando una nota desagradable. Volvamos al más agradable campo de la literatura. ¿Qué decías? ¿Qué es más difícil hablar de una cosa que hacerla? Sí, creo que aventuré esa simple verdad. ¿Verdad que ahora ves que tengo razón? Cuando el hombre actúa, es un títere. Cuando describe, es un poeta. Todo el secreto está en eso. Bien fácil era, en la arenosa plana del ventoso Ilión, lanzar la dentada flecha del pintado arco o blandir la lanza de largo cabo de fresno contra el escudo de cuero y llameante metal. Fácil le era a la reina adúltera tender los tapices de tiro a su señor y, recostado él en marmóreo baño, arrojar sobre su cabeza la malla púrpura y llamar al lampiño amante que ha de asestar el puñal por entre la red al corazón que debió despedazarse en Aulis. Y aun para Antígone, a quien la muerte espera para el desposorio, era fácil pasar por el viciado aire del mediodía, subir a la montaña y arrojar bondadosa tierra sobre el desventurado cuerpo desnudo que no tenía tumba. Pero, ¿qué dices de los que escribieron esas cosas? ¿Qué dices de los que les dieron realidad y les dieron eterna vida? ¿No son más grandes que los hombres y mujeres de quienes cantaron? Héctor, aquel dulce caballero, ha muerto. Y Luciano nos cuenta cómo, en el obscuro mundo e inferior, Menipo vio el blanqueado cráneo de Helena, maravillándose que por tan flaco favor todas aquellas galeras fueran construidas, aquellos hermosos donceles sacrificados, aquellas ciudades fuertes convertidas en polvo. Sin embargo, todos los días, cual blanco cisne, la hija de Leda se asoma a las almenas a contemplar la fragorosa batalla. Los ancianos admíranse de tanta belleza, y ella permanece al lado del rey. En cámara de pintado marfil reposa el galán de la bella, que pule su hermosa armadura y peina la pluma escarlata. Seguido de paje y escudero, el esposo va de tienda en tienda. Ella ve su brillante cabello y oye, o imagina que oye, aquella su clara voz fría. Abajo en la plaza, el hijo de Príamo viste la coraza de bronce. Los níveos brazos de Andrómaca rodéanle el cuello. Él pone el yelmo en tierra para que su tierno hijo no despierte. Tras las bordadas cortinas de su pabellón está Aquiles con perfumado traje, mientras que el amigo de su alma, ciñéndose la armadura de oro y plata, se apresta al combate. Del arca, curiosamente cincelada, que la madre Tetis llevó a su nave, el señor de los mirmidones toma el místico cáliz que labios humanos nunca tocaron. Lo limpia con azufre y con agua fresca lo enfría y, lavadas las manos, llena la bruñida concavidad de vino negro y derrama sobre la tierra la espesa sangre de uva en honor de aquel a quien descalzos profetas adoran en Dodona. Eleva a él una plegaria sin saber que ora en vano y que a manos de dos caballeros de Troya ha de morir el hijo de Pantous, Euforbo, cuyos cabellos ensortijados sujetaban el oro. Y Patroclo, corazón de león, el camarada entre los camaradas, fantasmas, ¿no? ¿Héroes de la noche y la montaña? ¿Sombras de gestas? No, son reales. La acción. ¿Qué es la acción? Algo que muere en el instante de su energía. Baja concepción a la realidad. El mundo está hecho por el cantor para el soñador. Mientras hablas, parece que así es. Y así es, en verdad. En los ruinosos muros de Troya duerme el lagarto cual si fuera una cosa de verde bronce. La lechuza ya construyó su nido en el palacio de Príamo. Sobre el mudo valle vagan los pastores con sus rebaños. Y allí, en aquel mar de aceite, Oinops Pontos, como lo llama Homero, donde las grandes galeras de rayas bermejas y proas de cobre de las Danaidas llegaron en brillante formación, el solitario pescador de atún vela los flotantes corchos de su red, sentado en su frágil bajel. Sin embargo, todas las mañanas ábrense las puertas de la ciudad, y a pie o en carros tirados por caballos, los guerreros salen al campo de batalla a burlarse del enemigo tras de sus máscaras de hierro. El fragor de la lucha dura todo el día. Y cuando la noche llega, las antorchas brillan junto a las tiendas y en las salas arde el fanal. Los que viven en mármol o en pintada madera solo conocen un instante exquisito de la vida, eterno, en verdad, por su belleza, pero limitado a una sola nota de pasión o a un estado tranquilo de alma. Aquellos a quienes el poeta da vida tienen miradas de emociones, de placer y terror, de valor y desesperación, de goces y de penas. Las estaciones vienen y van en procesión alegre o triste, y con pies ligeros y tardíos los años pasan. Tienen su juventud y su edad viril, son niños y envejecen. Siempre es de mañana para la Santa Elena que el veronés vio en la ventana. Por el quieto aire matinal, los ángeles le traen símbolo de la pasión del Señor. Las frescas brisas de la mañana levantan las doradas hebras de su frente. Sobre aquella colina junto a Florencia, donde duermen los amantes de Giorgione, es siempre mediodía. Un mediodía tan languidecido por el sol canicular que apenas puede la esbelta niña desnuda sumergir en el estanque de mármol el redondo vaso claro. Y los largos dedos del tañedor de laúd descansan perezosamente sobre las cuerdas. Siempre atardece para las ninfas danzantes, a quienes Corot dio libertad en los plateados chopos de Francia. En un eterno crepúsculo se mueven esas frágiles, diáfanas figuras, cuyos trémulos blancos pies apenas tocan el húmedo rocío de la hierba. Pero los seres que viven en la épica, en el drama o en la fábula, ven a través del duro tiempo las lunas menguar y crecer. Velan la noche desde el víspero hasta la aurora, y desde la aurora hasta el ocaso observan el mudable día que pasa con todo su oro y sus sombras. Para ellas, como para nosotros, las flores se abren y se marchitan. Y la tierra, diosa de verdes guedejas, como Coleridge la llama, cambia de gala para su deleite. La estatua se reconcentra en un momento de perfección. La imagen sobre el lienzo pintado no posee elemento espiritual alguno de crecimiento o mutabilidad. Si no saben de la muerte la estatua y la imagen, es porque saben poco de la vida. Que los secretos de la vida y de la muerte pertenecen a aquellos, y sólo a aquellos, a quienes la marcha del tiempo afecta. Quienes no sólo poseen el presente, sino el porvenir. Y quienes suben o caen, según que su pasado sea de gloria o de vergüenza. El movimiento, ese problema de las artes visibles, sólo puede ser realizado verdaderamente por la literatura. La literatura nos puede mostrar al cuerpo en acción y al alma en su inquietud. Sí, ya veo lo que quieres decir. Pero, a buen seguro, que mientras más alto coloques al artista creador, más bajo será el lugar del crítico. ¿Por qué? Porque lo más que éste podrá darnos solo será eco de rica música, leve sombra de formas claramente delineadas. Quizá sea un caos la vida, como tú me has dicho. Quizá sean viles sus martirios e innobles sus heroísmos. Y quizás sea la sola función de la literatura crear de la materia tosca de la existencia real un mundo nuevo que sea más maravilloso, más permanente y más verdadero que el mundo que miran ojos vulgares a través del cual las naturalezas comunes tratan de alcanzar la perfección. Pero, seguramente, si este nuevo mundo fuese hecho por el espíritu y mano de un gran artista, sería cosa tan acabada y perfecta que nada quedaría para el crítico. Ahora comprendo, y lo admito en verdad y sin demora alguna, que es más difícil hablar de una cosa que el hacerla. Mas páreceme que esa tan sana y sensata máxima, la cual es realmente consoladora en extremo para nuestro ánimo y la cual debería ser adoptada como lema por todas las academias de literatura del mundo, es sólo aplicable a las relaciones que existen entre el arte y la vida, y no a las que puedan existir entre el arte y el criticismo. Pero, ciertamente, la crítica es un arte de por sí. Y, así como la creación artística implica el ejercicio de la facultad crítica, sin la cual no podía decirse que aquella existiera, así también el criticismo es realmente creativo, en el sentido más alto de la palabra. El criticismo es, de hecho, creador e independiente. ¿Independiente? Sí, independiente. El criticismo no debe ser juzgado por ninguna baja norma de imitación o parecido, del mismo modo que no debe ser juzgada la obra del poeta o del escultor. Con relación a la obra de arte que es llamada a criticar, el crítico ocupa idéntico sitio al que el artista ocupa ante su mundo visible de forma y color, o ante su mundo invisible de pensamiento y pasión. Ni aun para la perfección de su arte necesita de los materiales más finos. Todo sirve a sus fines. Y así como de los sórdidos y sentimentales amoríos de la necia esposa de un doctorzuelo rural de la escuálida aldea de Yonville-Laval, cerca de Rouen, Gustavo Flaubert pudo crear un tipo clásico y hacer una obra maestra de estilo. Así, de temas de escasa o ninguna importancia, como los cuadros de la Real Academia de este o cualquier año, los poemas de Louis Morris, las novelas de Olmet o las comedias de Enrique Arturo Jones, el verdadero crítico puede, si es que por ese camino desea encauzar o malgastar su facultad contemplativa, producir obra intachable de belleza, plena de cosas sutiles. ¿Por qué no? La insipidez es siempre tentación irresistible de la brillantez, y la estupidez es la permanente bestia triofans que saca de su cueva la sabiduría. ¿Qué significa el tema o sujeto a un artista tan creativo como el crítico? No más ni menos de lo que ello significa al novelista y al pintor. Como estos, el crítico encuentra sus tópicos donde quiera. La manera es la piedra de toque. Nada hay que en ella no encuentre insinuación o reto. Fin de la sección 3.